Roll. Pues no, no, no es el saxo de Lisa Simpson, precisamente. Arrancamos la semana poniéndonos a tono. Que es exactamente lo que estamos poniendo a esta banda cántabra, que se llama así, a tono. Everybody en forma con pequeño Ternasco. Bueno, esto que escuchas es uno de los temas incluidos en El Camino, el último trabajo de esta formación, como te digo, cántabros, que ha decidido lanzarlo en formato digital y no esperar a que se pase toda esta movida del coronavirus. Su saxofonista, Elena, nos los ha hecho llegar, nos ha hecho llegar ese trabajo y con ellos arrancamos, claro que sí. El tema se titula Duda y Caos. Buenas tardes, Roxana Rosae. Hola, buenas tardes, buenos días y buenas noches. Ambos dos os damos la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Pues antes de ir con esos titulares de lo más destacable que nos ha dejado estos últimos 4 días que no hemos estado nosotros informando permanentemente, vamos a ir con esas alineaciones. Esa alineación titular de la tribu de Nazca, de toda la peña que nos estáis siguiendo en directo. Saludamos primero desde la capital a Jorge Lluvero. Charlie Rock and Roll, que está soltando gruñidos desde las 2 de la tarde. Empezamos a saludar a la Catalonia Crew, Juan desde Manresa. Otro que también está pegando gruñidos desde hace una hora es Nacho Seek and Destroy, la Farroa Pride. Desde el macizo galaico también está ya pendiente del directo Silviña. Mira, desde las 5 villas, ¡ese Macarra! Mana Farroa Pride desde Tudela, Félix. Hombre, un poquito de Zaragoza Style con Eli Creator. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! El amigo Des, que no falta nunca la cita. Más Zaragoza Style con Rubén. Logroño Power con Javi Truman. Y acabamos esta primera ronda de saludos hasta que vayan entrando más con el Chetos desde la capital y tal. Y ahora sí, vamos a por esos titulares del informe seminal. Roxa Rosae nos los trae. Adelante. Missouri sobre conciertos. Reabre conciertos con un plan específico. Vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí. Vamos a llevarnos bien, eso están diciendo en los States, en los United States of America, porque hay cada uno. Si aquí en España están a la greña dándose tortazos de cómo hay que desescalar, lo de Estados Unidos ya es elevado a la enésima potencia. El gobernador del estado de Missouri, Mike Parson, ha presentado un plan de reapertura que también incluye la posibilidad de realizar conciertos a partir del 4 de mayo, o sea, a partir de hoy. El plan permitirá la celebración de eventos, incluidos conciertos, siempre que los organizadores garanticen las reglas de distanciamiento social. Sin embargo, algunas ciudades de ese mismo estado, como Kansas o San Luis, han decidido no seguir esa directiva porque se cansan. En Kansas se cansan de seguir a su gobernador y han decidido mantener activo su plan de contención, invitando a la población a quedarse en casa, que es donde mejor se está. Siguiente titular. 2 nuevas muertes en el mundo del rock. Pues sí, tenemos que lamentar 2 nuevos fallecimientos en artistas de nuestro rock musical. Primero falleció este fin de semana a los 35 años y sin especificarse el motivo de su muerte, el guitarrista de los Falling in Reverse, Derek Jones. A ver, todas las muertes dan perica, pero este con 35 años, pues parece que siempre se ha dicho, ¿no? Si quieres hacer duelo, muérete joven. Y ayer, a última hora, nuestro ternasco Jorge Benítez compartió la noticia del fallecimiento de Panko, el primer cantante de los Radical Hardcore, este sí por coronavirus, a los 54 años de edad. Pues bueno, lo que se dice en estos casos, descansen en paz y nuestras más sentidas condolencias a sus amigos y familiares. Un We Will Rock You bien grande para ambos. Siguiente titular, Roxa Rosae. Zaragoza Thrash Day confirma a Sentries como primera banda incluida en el cartel del festival zaragozano. Esta ha sido la primera confirmación. El evento se celebrará el sábado 8 de mayo de 2021. Ya lo van haciendo con adelanto. Suponemos que tendría intención de hacerlo este año, pero como no lo habían anunciado, pues bueno, lo pasan ya a mayo del año siguiente y van anunciando que se celebrará este evento concretamente en el Centro Cívico Valde Fierro, lugar que, ya lo voy a decir yo porque si no, no lo dice nadie, modestamente abrirá los conciertos este que os da la lata de lunes a jueves. ¿Sabes? Primero que llevo conciertos de rock al Centro Cívico Valde Fierro fue el Menda. Lo que pasa que de eso no se acuerda nadie. Más titulares, Roxa Roxa. Jorge Salán estrena la segunda parte del documental No Looking Back, llamado en esta ocasión 20 años no son nada. Ay, hasta la Metro Goldwyn Mayer le ha hecho el documental. No, no, para nada. Pero que se me antojaba que este sonido estaba bien para ilustrar el titular. La hora de metraje de este corto está centrada en la segunda parte de la carrera del músico madrileño, que a sus 38 años ya ha compartido escenario y camerino con estrellas consagradas como Dee Snider, Joel Orchestra de los Whitesnake, Jolene Turner, Key Marcello de los Europe o Jeff Scott Soto, y pone entre paréntesis, de los Journey. Porque claro, si pone todas las bandas en las que está Jeff Scott Soto, el artículo triplica el número de palabras. Todos estos músicos además intervienen en el propio documental. Y un último titular, Roxa Rosa, que además es el que da título a este episodio número 233 de Pequeño Ternasco. Estreno corto, décimo aniversario de Misiva. Pues sí, sí señor, los Misiva. Que ya están sonando y que son una banda de punk rock asturiana que canta en Bable y que estrenan su cortometraje musical L'Ultimo Aliendu, con tres nuevas canciones para celebrar su décimo aniversario como formación. Este Esclavos del Momento es el primer tema que se puede escuchar en ese cortometraje, que por cierto podréis ver íntegramente en el artículo que acompañará al podcast de este episodio número 233 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado en honor de esta banda asturiana que también se le ocurra. Y podíamos haber titulado con Jorge Salán, pero eso ya lo están haciendo muchos. Nosotros preferimos darle cancha a los que menos opciones tienen, pero que por contra lo hacen de putísima madre, como estos Misiva. ¿Cómo acaba esta partida? ¿Queréis venir por mí? ¿Qué tal es mi hospitales? Nunca amalgamaré. Yo soy eterno. Saltar al vacío donde está mal yo. Los esclavos del momento no la viviréis por mí. Enteráis bien que el mío. Solombres que nos perseguían como fieles salvajes. Frañimos les cadenes, coles que a dulces íbamos mordiendo en sinsabelo. Sentimos al fin la calor del sol. Aire... Más gruñidos saludando desde el chat exclusivo de la tribu Ternasca de WhatsApp. Ese San Javier, Nafarroa Pride. Son más fuertes que les mueses y les. Y pancha más escaecer que cuando por fin nos escuchamos fue cuando vencimos. ¿Quieres venir por mí? Soy eterno. ¿Queréis venir por mí? ¿Queréis venir por mí? Yo soy eterno. Yo soy eterno. El equipo Pequeño Ternasco. Olala, Celavi, Cancan, Arabri y Turitel. Y allí, Croissant, Suple, Creperi y Café Olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Si en el firmamento poder yo tuviera, Esta noche negra, lo mismo que un pozo. Bueno, esta canción que estás escuchando tiene protagonismo ternasco total. Los hierros de tu calabozo. Porque estamos escuchando la recontraversión. Esta banda llamada La Isla se curraron pues una cover de la famosa canta o coplilla del folclorismo rumbeidoide flamencoide españistaní. Y la batería que escuchas pues es la de Nacho Seek and Destroy. Penita, pena. Que por cierto nos cuenta Nacho que destrozaron la canción hasta tal límite que incluso les llamaron de la oficina del compositor de la canción, de Quintero y Quiroga. Pues a mí me mola mucho más que la de Lola Flores, ¿qué quieres que te diga? O que la de Serrat. Se apunta por aquí, Nacho. Lo mejor la colaboración. Evidentemente, esto me confirma que el que está cantando ahora mismo es Cuchi Romero. ¡Ay, pena! ¡Pena! ¡Ay, penita! ¡Pena! Y es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedernal. Es un potro derrocao que no sabe a dónde va. Es un desierto de arena, pena, pena. Es mi gloria en un penal. Hay penal, hay penal. Hay pena, penita. Hay pena, penita. Hay pena, penita, pena. Siempre bajes al perro, no te olvides del bozal, una bolsa en el bolsillo y ganas de andar. Cuando llegues al Titicán, muchas razas allí verás, repasa mentalmente las que puedes recordar. Fox, terrier, setter irlandés, mastín del Pirineo, San Bernardo, pekinés, saboyero, labrador, perro de agua, basset hound, mastín napolitano, plumber español, chou chou. Entramos de lleno en el bloque de novedades a cascoporro con unos grandes, muy grandes, Deep Purple. He de reconocer que se me pasó el primero, pero aquí te traigo el segundo adelanto de lo que será Whoosh, el vigésimo primer trabajo de la mítica formación hard rock británica que saldrá el próximo 7 de agosto. Es Whoosh, lo nuevo de Deep Purple. Since the juice went down. más saludos hasta la capital y tal, con el compañero del programa Rock Station FM, nuestro compañero Dani. Compañero, en asaltomatarradiorock.com, todos los viernes a las 9 de la mañana, y Ternasco de Pro, Faltaría Plus. Fewer than the smallest imaginable intake of breath. The wisest guys in the evolution of humanity became extinct. Mother Nature loves a vacuum. And so the earth was cleansed in no time at all. Ahora que me tendría que poner a mirar la formación titular ahora mismo de los Deep Purple, ¿eh? Yo no sé si queda alguno de los originales. Estaba pensando que también yo. Hay alguno que... Saludos hasta Priego, hasta Córdoba, ese Rafaelillo. Dice Javi Truman que la formación de que los Deep Purple que lo habrán heredado los nietos. Por lo menos. Washed up on the beach. Just a man. Y un saludito hasta Costa Rica. ¡Pura vida, Esteban! ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, el mismo Javi Truman, no contento con la proposición que nos había hecho de que habían heredado los Deep Purple los nietos, nos pone la alineación titular ahora mismo de la banda, que sigue contando con antiguos miembros porque han retornado, porque está nuevamente Ian Gillan, está Roger Glover, está Don Airey, está Ian Paice y también está Steve Morse. Vamos a continuar. La siguiente banda que viene ahora mismo, la verdad que a mí particularmente no me aporta nada nuevo. Vamos a darle, Rosa a Rosa, por favor. ¿Y por qué digo esto? Esta gente son los Moonlight Haze, Spaghetti Power, del de toda la vida o desde las últimas dos o tres décadas desde Italia, ¿verdad? Pero lo que me ha decidido a traerlo es el título de la canción. La canción se titula The Rabbit of the Moon, el conejo de la luna. Ahora entiendo yo lo del hijo de la luna de los Mecano. Le acaban de dar sentido a esa letra. Se deshizo otro misterio. ¿Por qué la luna puede tener hijos? Nos lo está diciendo Mulan Hayes. Porque la luna tiene su conejo. The Rabbit of the Moon, amigas y amigos, de la nave de la risión. En lo que estaremos todos de acuerdo es que era muy difícil encontrar en ningún sentido a las letras de Mecano. Insulsas, insípidas, carentes de argumento. En definitiva, una puta mierda acompañando a la música que hacía, claro está. Pero aquí viene el Spaghetti Power al rescate. Moonlight Haze, The Rabbit of the Moon. Sí, sí, Javi, el otro día el conejo de la Loles y hoy el de la luna. Ya dice que se han pasado con el orégano. RadioRock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Out of the basement. Who's that? The cold eyes on the deck, but a face. Take it out. My despicable rhymes of the basement. Bueno, pues después de los azucarados estos de los Moonlight Haze, vamos a acabar por todo lo alto el bloque de las novedades a casco porro con otra nueva canta de ese pedazo de banda de los rap hardcoreta rusos, Moscow Death Brigade. Ya hace el año pasado, concretamente, nuestro Ternasco Lokis nos los descubrió y nuevamente nos propone un tema, esta vez del último trabajo de los moscovitas. Bad Ass and Tandems es el título de ese nuevo trabajo y la canción que escuchas, el sencillo, Out the Basement, fuera el sótano, fuera. by the code of unity, respect, raising up against the whole world. Gassed by the critics, deceivers, the non-believers. All these deep, speedy lyrics, all the elitists deliver. I have played hard and spending love, having fun, become a part of a story. It has only begun. Out, out, out the basement. Who's that? The cold eyes on the deck by the face. Take it out, my despicable rhymes out the basement. Out, out, out the basement. Let's go. Out, out, out the basement. Who's that? The cold eyes on the deck by the face. Take it out, my despicable rhymes out the basement. Out, out, out the basement. Oh yeah, who's that? Coming at ya, full speed. Moscow the brigade on the mic, coming with a few tricks. Up the sleeve, rewind, and then we're bringing back the beat. Riding on top of a Moscow metro car and raising the heat. Body temperature increase, as if you needed penicillin. We have infiltrated like bacteria, unlimited lyrical ammo bell. If you ever felt like a last one, standing non-conforming to the hate and double standards, hypocrites and bad intentions. Wasn't only voice, now it's many, so we question everything. Eventually take it apart, reverse engineer it, put it back together, give it a kickstart. Bring out the big crack, bring out the big crack. Ready to get vibes, slamming the brain with the cinder block. Rocking many styles, skills and funk, show them monks. When the time comes, take your bolt cutters out the trunk. Out, out, out the basement. Who's that? The cold eyes on the deck by the face. Take it out, my despicable rhymes out the basement. Out, out, out the basement. Out, out, out the basement. Who's that? The cold eyes on the deck by the face. Take it out, my despicable rhymes out the basement. Out, out, out the basement. Some remain in the game, some change for the worse. Thoughts to praise the boss, stab you in the back first. But we never change the course, we never care about the rats. The song about unity is the ringing in the head. Still in the game, say your name, we sing the same old song. Time after time after time, prove I'm wrong. I got the barrel full of rhymes like my name is Donkey Kong. Gave the life, we got an army, me and Headstrong. Out, out, out the basement. Who's that? The cold eyes on the deck by the face. Take it out, my despicable rhymes off the basement. Out, out, out the basement. Let's go. Out, out, out the basement. Who's that? The cold eyes on the deck by the face. Take it out, my despicable rhymes off the basement. Out, out, out the basement. Let's go. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Dice dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Decía antes Silviña que los Moscow Death Brigade que son como el Basilio, que pegaba las hostias como panes, que de una hostia te sacan out of the basement, fuera el sótano de un tortazo. ¡Vamos con esas bizarradas! Y continuamos en Rusia. ¡No nos movemos del gigante euroasiático! ¡Vamos para allá! Una ciudad rusa pone mascarillas a los tranvías para avisar de su uso obligatorio. Son realmente profesionales. Sí, sí, felicítelos usted de mi parte porque... ¿Para qué tanta mascarilla, Tovarich? Pónsela al tranvía y ya están todos protegidos. Sí, ya está todo, claro. Hostias, qué tremendos. Esto sí que se han pasado con el vodka. Los trabajadores del transporte público de la ciudad de Samara, en Rusia, recuerdan a los ciudadanos de una manera muy especial lo primordial que es ponerse la mascarilla para prevenir la propagación del coronavirus. La utilización de este método de protección es obligatorio en la capital del Distrito Federal del Volga desde este viernes, desde el 1 de mayo, en todos los espacios públicos. Hasta nuestros tranvías van con mascarillas. Hazlo tú también. Que no veas lo que nos ha costado hacerla tan grande y ponérsela, que no tiene orejas para sujetarla. Ese hasta nuestros tranvías van con mascarillas es el lema que escribieron los responsables de la empresa municipal de trolebuses al publicar un vídeo grabado en una calle de la localidad. Curiosa forma de concienciar a la gente de la utilización de este elemento. Esta imagen se le va a quedar a todo el que la vea grabada en la retina. En la calle te hizo libre. A nuestra manera lo fuimos. Y a nuestra manera Volveremos a serlo. ¡Mucha fuerza, peña! Ese es el mensaje de ánimo que nos mandan los Jugular. El Power Trio Street Punk presenta su nuevo videoclip desde el confinamiento más absoluto. Han sido meses duros para la banda, no te jode, nos ha jodido para todos. Pero no se rinden, aun teniendo la espina clavada de no haber podido continuar arrasando oídos con su directo, dan un golpe sobre la mesa con este tema de su último disco que ya sabéis, está titulado Verdugo de Verdugos. ¡Yugular en la retina! Precisamente saludamos a Loki Palalata, que nos lo acaba de decir, no nos está escuchando en directo, pero nos escuchará luego en el podcast. Y Rubén dice que cuando Tranvía vaya al revés parecerá un pañal como no lo cambien. Y Dani nos dice que si no tienen orejas que un par de remaches y apañado. Pues yo pensaba que no era una noticia que tuviese que ver con el coronavirus, pero ahora repasándola puede que sí. Vamos con la siguiente bizarrada de este lunes 4, que ya estamos en mayo, Rosa, ¿no sabes? Que hemos cambiado de mes, de una semana para otra. Oye, fíjate. Oye, hace nada estábamos en abril, fíjate. Sí, en marzo. Venga, vamos a por esa bizarrada. Detienen a un hombre por acampar en la isla Discovery de Walt Disney World. ¡No puedo! No puede acampar ahí, señor. No puede acampar en la isla de Walt Disney. El intruso alegó al ser detenido que no sabía que estaba invadiendo una propiedad privada y que pensaba que estaba en un paraíso tropical. Cierta o no, la excusa del hombre no deja de ser creíble. Pues Discovery Island es exactamente eso, un paraíso de vegetación abandonada. Esa isla, en medio de Bay Lake, a orillas de la cual están los parques de atracciones de Disney en Orlando, fue hasta el año 1999 una atracción más del parque, pero ese año cerró. O sea que llevaba ya más de 20 años chapada la islita. Originalmente era una zona en la que los visitantes podían ver aves exóticas, pero se fueron todas volando ya. Pero por algo, para que no se escape el modorro. Pero cuando bajó el interés por la misma, el parque la cerró y ahora es una zona boscosa con edificaciones en semirruina. Vamos, que prácticamente podían haber rodado Parque Jurásico ahí, todas las películas. De hecho, las fechas prácticamente coinciden, ¿eh? La policía de la Marina, que patrulla las aguas de los pantanos de Florida, incluidos los que rodean Walt Disney World y Disneyland, vieron al hombre este jueves, aunque sospechaban que llevaba allí desde el martes. Le dieron aviso por megafonía, pero el hombre lo ignoró. Me quedo aquí. Mientras griten, yo aquí, yo aquí quieto. Una vez desembarcados y con el apoyo de un helicóptero, localizaron al hombre, que aseguró que no les oyó por estar dormido en uno de los edificios de la isla. Yo tengo el sueño muy profundo. Hasta que no han venido con el helicóptero, no. No me he enterado yo de qué pasaba aquí. Frente a su inocente creencia de estar en campo abierto, los agentes recordaron que para llegar a la isla, o sea, de que no era un paraíso tropical, porque para llegar a la isla había tenido que pasar por dos puertas cerradas y por varias señales de prohibido el paso. O sea, que no cuela. Pero vamos, aún así, la que montaron, un operativo de película, de los hombres de Harrelson ahí. Todo para tomar la isla al asalto. Que fíjate tú que pocas veces nos pasa esto. Asalto es el título de la canción que estamos escuchando y que es el nuevo sencillo de los toledanos, de los groove metaleros toledanos, Fuck Division. De los cuales cabe destacar que están sacando en vídeo prácticamente todos los cortes de su disco debut homónimo. En esta ocasión, además, se han rodeado de un montón de colaboradores de bandas como Extravaganza, Vitaimana, Cuernos de Chío, Kilus, Eternal Psycho, Scandief, 13 Monos, Morphium, Caos Urbano, Escuela de Orio, De Niro, Sound of Silence o los Violent Eve. Así que aquí los tienes, Fuck Division, Asalto, sonando en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso directo, en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 15 horas, hora Madrid, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Anda, que menudo atasco. Hemos ido tan bien de tiempo que hemos tenido que meter una canción nueva y no veas tú el desaguisón que se acaba de producir aquí, pero ya lo tenemos solucionado. De regaliz, otra recontraversión hoy y otra recontraversión, además, ternasca. Hace unas semanas ya pudimos escuchar una versión de Gary Moore que se marcaron Sam y Félix. En un proyecto paralelo a sus Argenta, que han llamado Hamlings, y esta es la segunda canción que se han grabado entre nuestros dos pequeños ternascos, este Dead All Alive de los Bon Jovi, pues versión Hamlings, con la que esperemos que disfrutéis. Nafarroa Price a tope con las recontraversiones, ¿eh? La primera tocaba Nacho Siga Destroy y esta otra Félix y San. ¡A tope! Chico, qué final de programa más accidentado. Bueno, en la balada para el final hoy cerramos con estos modernetes alternativos de Tennessee, de Nashville concretamente. Se llaman Rojo, Red. Y este tema titulado The War We Made, la guerra que hicimos, es el primer sencillo de Declaration, su ya séptimo larga duración. O sea, que no es que sean nuevos precisamente. Red, sonando en la balada para el final. Pero no se vaya todavía, que queda despedirse como manda Wakanda. A cascarla nos iremos por primera vez esta semana. Y hoy además habéis tenido ración doble para cascarla bien, ¿eh? Rosa, Rosa, ¿eh? Nos piramos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. Como cada lunes, te recomiendo que te quedes en la sintonía de saltomatarradiorock.com, porque ahora viene nuestro amigo el ratón rockero desde Washington con su programa Las Horas Rockeras. Si nos estás escuchando vía podcast, pues sigue con los podcasts de la lista de... selecta lista de podcasts de saltomatarradiorock.com. Ya sabes, ahí arriba en la página de inicio, en el menú principal, le das, pinchas, haces clic... y se despliegan todos en orden alfabético. Y a disfrutar del podcast. Del podcast rockero. Y sin nada más que añadir, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco se despide de todas y de todos vosotros. Hasta el siguiente programa.